cancha, salgan a la cancha. Coja, ajá, coja. Un aplauso para la bailadora Cecilia Astorga. Oh. orquesta, la décima orquesta, Gabriel Torres. ¿Cómo está Hernández? Muchas gracias.